Y seguimos con la última media hora, quizás se alargue un poco más, de esta propuesta que se llama Historias y Canciones. Hoy, como saben, tenemos el orgullo de tener la presencia del actor Juan Vitali con nosotros. Pero antes de seguir, tenemos que saludar, chicos, a nuestros auspiciantes. Perfecto. ¿Auspicia en este programa? Cooperativa de Viviendas La Esperanza. Compre su primer terreno en cuotas y en pesos. Planes a partir de 500 pesos por mes. Las zonas disponibles son Escobar, Pilar y Tortuguitas. Pueden pedir su turno para entrevistas al 011 15 61 42 12 74. También pueden acercarse hasta Avenida Constituyentes 1238 entre Pueyrredón y Alvear, General Pacheco Tigre. Esto de lunes a jueves de 16 a 19 horas. Y la conductora de este programa se alimenta en Sanas Delicias. Todo para celíacos, para diabéticos, comidas sanas, comidas naturales. ¿En dónde? En Sanas Delicias. ¿Dónde queda esto? En Avenida Centenario 416, San Isidro. ¿Sí? Ahí nomás, pleno centro de San Isidro. Cualquier cosita pueden llamar al 4732-0916. Repito, 4732-0916. Y hacer la consulta en base a lo que quieran comprar, de lo que quieran comer, porque hacen comidas al momento, o si no, la materia prima para que usted elabore la mejor comida sana, natural, y especialmente para celíacos, recomendable. Lo recomienda nuestra conductora. Sí, próximamente en San Fernando. Más cerquita va a estar. Por supuesto. Antes que nada, antes de seguir con el programa, creo que tenemos que agradecerle muchísimo a nuestro invitado, a Juan Vitali, que nos acaba de regalar un libro que publicó la Municipalidad de Tigre y la editorial Eudeva, que es una reedición de una recopilación de textos de Domingo Faustino Sarmiento sobre el Delta del Tigre. Se llama El Carapachay, es de Domingo Faustino Sarmiento, y son todas historias sobre el tigre. Escrito sobre el tigre, así que muchísimas gracias, porque es buenísimo para Historias y Canciones, para un programa de historia y buena música. Seguro. De El Tigre, tener este libro tan valioso. Seguro, gracias, Juan. Que, si bien nosotros tenemos bibliografía nuestra, es la primera vez que nos hacen un regalo para el programa. Sí, así que bueno, muchas gracias. No, está muy bien, además es un orgullo integrar el equipo de cultura de Tigre desde que el intendente Massas asumió en el 2007, y bueno, yo estoy integrando este equipo en distintos ámbitos, tanto sea en la Subsecretaría de Cultura, como en determinado momento fue en el Consejo Deliberante, en todo lo que hizo a los festejos del Bicentenario, y ahora nuevamente integrando más directamente con el laburo así de equipo con Daniel Fariña, que es el titular de la agencia, ahora ya es una agencia cultura. Se ha ampliado su radio de acción de una manera notable. Eso es una decisión del Ejecutivo, del Legislativo, apoyando, por ejemplo, con hechos que se transforman en libros, se transforman en subsidios que se entregan una vez por año a distintas instituciones que están trabajando por los bienes artísticos de la comunidad. Claro. Y este libro, El Carapachay, surge de un subsidio que se otorgó desde el Fondo Municipal de las Artes. O sea, Tigre ya tiene Fondo Municipal de las Artes, y es muy importante que los vecinos sepan que tienen las delegaciones, que recuerden que hay una delegación en cada localidad y en cada delegación hay un promotor cultural, por lo cual tienen que ir a informarse cuáles son los talleres gratuitos que tienen para que ustedes, que todos tenemos alguna asignatura pendiente con el arte, ya sea escribiendo historias o pintando, dibujando, actuando sobre un escenario, cantando, todas esas posibilidades están en los talleres artísticos, por ejemplo. Entérense de lo que es la tarea, de las obras de teatro que hay en las tres salas que ahora Tigre tiene, en Pacheco, en Don Torcuato y en Tigre Centro. Y hay una tarea cultural que va creciendo día a día en todos los aspectos artísticos. Así que, vecinos, vecinas, aprovechenlo. Justamente, el promotor cultural del Talar todos los años tiene como cita obligatoria Historias y Canciones. Eduardo González. Eduardo González. Este año estuvo en el primer programa. En la apertura fue con el promotor de cultura, como siempre, viniendo a darnos Eduardo su apoyo. Un buen promotor cultural. Es realmente un tipo con muchas inquietudes y mucha responsabilidad. Y aparte un tipo muy querido en el Talar. Claro que aparte, sí. Aparte de su labor, un tipo muy querido por... El abrazo para él. Es una persona que contagia energía. Absolutamente. Es un mago, va. Es un mago. Es cierto, es cierto. Bueno, tenemos algún saludo que nos va quedando, sí. Porque te han saludado, Juan, tu colega pero televisivo. Sí, ¿quién? De un programa, de un noticiero, sí. Juan Alpuín. Juancito Alpuín, sí. Un personaje, Juan. Él te lo puedes encontrar en cualquier rincón, en cualquier horario, en cualquier momento. Aparece con sus cámaras y sus, su corbata distancialista para salir. Es un personaje. Gracias, Juan. Mi abrazo para vos. Adriana Leiva, Irineo Salustiano Arreguín. Bueno, la familia Chocobar ya la hemos saludado. Pero no me quiero olvidar de Miguel Lafuente de Villadelina. De la Junta de Historia, el historiador. Gracias, el historiador. Claro. Carlos Lasalle, Gabriel Aquiles Salinas, Mirta Serrano, Victoria Venancio, Alejandra Robotti y Ruth Galarza. Mirá vos qué audiencia, querido. Pero gracias a todos por los saludos, realmente. Y un saludo muy especial recién, ¿sí? De la señora Mónica de Forciniti. ¿Quién es? Es la mamá de nuestro señor director, que mandó un saludo para el programa y para nuestro invitado. Mónica, mi querida señora Mónica, gracias. Gracias y lo felicito por este hijo, hombre de las comunicaciones. Seguramente los locos de la terraza le darían una condecoración. Y él suele estar ahí colgado en la terraza. Claro, y dicen pero, que es loco. Pero es que es así, no hay hombre de radio que no ande por las terrazas. Es verdad. Yo cuando me enteré de la historia de Susini, porque yo decía... A veces uno no conoce el por qué una calle se llama como se llama, ¿no? Y nosotros en Torcuato tenemos, por ejemplo, una calle que se llama Susini. ¿Claro? Y a mí me dijeron, alguien me dijo, che, pero ese tipo tenía que ver con el tema de la radio. Ah, ese es el Susini de los locos de la terraza, yo no lo sabía. Después me enteré, claro. Bueno, ustedes lo saben mucho mejor que yo, cómo estaba vinculado con Regina Pacini de Alvear. ¿Seguro? Por su tema de sus cuerdas vocales, sí. Porque Susini también era un capo visionario en las técnicas de ¿cómo se llama? Del cuidado de las cuerdas vocales, tiene un nombre, el... foniátrica o fonoaudiológica. Sí, claro, fonoaudiología, pero o él foniatría. Tenía un espectro más amplio, aparte de ser médico, creo que además tenía otorrinolaringología. Ah, eso. Pero aparte, salió completito. Difícil. Pero aparte otra cosa, los locos de la azotea, cuando se les pasó un poco la moda de ser innovadores en el tema de la radio, decidieron ser innovadores en el tema del cine sonoro y crearon los estudios Lumington, en Munro. En Munro. Y fueron pioneros en lo que es el cine sonoro. Impresionante. ¿Sí? Sepa, señora, señor, que la primera transmisión del radio del mundo entero se hizo desde el Teatro Coliseo a la provincia de Buenos Aires. Y fue, creo que una ópera de Wagner que se transmitió. Sí, sí. Y a los pocos meses apareció la primera en Estados Unidos. Sí, pero sí. Estos muchachos que le llamaban los locos de la terraza. Pero además este Susini era un tipo de un multifacético, de una capacidad realmente notable, ¿no? Sí, bueno, en fin, el homenaje para todos los locos de las radios comunitarias y de las que sean de cuánto lugar veníamos hablando con este amigo en el remis, que él nos decía el servicio que cumple la radio en los barrios, ¿no? En ciertos sectores, porque también eso es bueno. Yo creo que hay que recuperar conscientemente el acompañamiento que hay que hacer en la comunidad. Por ejemplo, yo siempre me agarré medio de patadas, a veces tal vez de una manera excesiva. Yo por lo general no visito los supermercados. Claro. Por suerte acá ustedes no tienen ningún avisador que sea un supermercado. No, no, no, no, no, tranquilo. Bueno, yo prefiero el almacén de barrio, la despensa del barrio, ¿entendés? Y creo que con mi mujer en ese sentido hemos coincidido siempre. Por ejemplo, mis hijos tienen todos un amigo para cualquier hora, que es el peruca, el peruano, que está a dos cuadras de casa, que ellos saben que ahí siempre va a estar abierto para ir a buscar la birrita, para ir a buscar la galletita, para ir a buscar... Claro. Entonces, mis amigos, el Dani ya tiene un monumento en casa, Dani. Claro. Pero el Dani ha crecido en un año y medio. Seguro. Que ya su bolichito ya ahora es lo está poniendo lo mejor. Lo pintó bien, ta, ta, ta, ta, ta. Y bueno, A ver, yo pongo fichas al barrio, desde siempre. Perfecto. Siempre. O sea, ya es un hábito. Entonces, no me copan demasiado los supermercados. No sé por qué llegué a hablar de todo esto, pero me encantó. Pero no, pero me encantó bien, poder decirlo. Pero eso sí, recibimos más avisadores acá. Señores, recuerden, usted, señora, señor que está escuchando este programa tan cordial, tan afable, recuerde que esto se banca con dinerito. Y acá no, los muchachos necesitan de que los señores que tienen empresa acá en las cercanías pongan un dinerito en los avisos. Vamos. Pero grandes cadenas de supermercados, abstenerse, No lo necesitamos. Mira, acá trabajamos para el barrio. Además, tenemos acá terminales de ómnibus, todo eso. Hay que ir a buscar ahí algunos avisos. Acá, a una cuadra, Juan, tenés una fábrica que está haciendo carrocerías para trenes. Acá, a una cuadra. Ah, que es acá increíble. Está, claro. Sí, acá sí. Una yo he hablado sobre con la calle yo he hablado 25 de en, mayo. En la Expo Tigre. Hablé con gente de esto y me parece fantástico lo que hacen, ¿eh? Es realmente muy importante. Tenemos ganas de invitarlo acá. Pero hay que conseguir avisos, que vengan y que dejen un avisito, ¿viste? De 3-4 meses, para que de alguna manera la radio acá esté más viva todavía. Gracias, Juan. ¿Dónde estamos? ¿Nos estamos yendo del horario? ¿Ya nos fuimos? No. A Mónica le mandamos, a la señora Mónica le mandamos. Sí, ya le mandó. Todo empezó porque le saluda a la señora Mónica. Felicitaciones, señora Mónica. Felicitaciones. Bueno. ¿Podemos escuchar un tema musical más? Y después, nos quedan algunas dudas ahí, algunas cosas más que queremos que nos cuentes sobre teatro, pero después del tema musical. Ahí está. De vez en cuando perderme en un bordoneo, porque bordoneando veo que ni yo mismo me mando. Las cuerdas van ordenando los rumbos del pensamiento, y en el trotecito lento de una milonga campera va saliendo campo afuera lo mejor del sentimiento. Ninguno debe pensar que vengo en son de revancha. No es mi culpa si en la cancha tengo con qué galopear. El que me quiera ganar, hay tener buen parejero. Yo me quitaré el sombrero porque así me han enseñado y me doy por bien pagado de entrando atrás del primero. Siempre bajito he cantado porque gritando no me hallo. Grito al montar a caballo si en la caña me he bandeado. Pero tratando un verseao ande se cuenten quebrantos. Apenas mi voz levanto para cantar despacito. Que el que se larga los gritos no escucha su propio canto. Si la muerte traicionera me acogota su palenque, háganme con dos rebenques la cruz pa' mi cabecera. Si muero en mi madriguera mirando los horizontes, no quiero cruces ni aprontes ni encargos para el eterno. Tal vez pasando el invierno me dé sus flores el monte. Toda la noche he cantado con el alma estremecida, que el canto es la abierta herida de un sentimiento sagrado. Anaides tengo a mi lado porque no busco piedad. Desprecio la caridad por la vergüenza que encierra. Soy como el león de mis sierras, vivo y muero en soledad. Veintiuna horas, 23 minutos. Milonga del solitario, de y por Atahualpa Yupanqui, a pedido de nuestro invitado de hoy, el actor Juan Vitali. Sí, Donata es sagrado para mí. Donata es un tipo que siempre me hace bien escucharlo, es un sabio. El legado que dejó Don Atahualpa a mí me parece maravilloso, realmente maravilloso.